No puede ser. Dos semanas después se vuelve a romper la radio. Muy buenas noches, después de dos semanas de ausencia, vuelve a tu radio La Hora del Ahorcado, programa número 14. Muy buenas noches, 9 y 25, ya casi en el reloj de Radio Topo, empezamos tarde, los compañeros de Lucha Libre están ahí con Kirtijistán, pero bueno, eso lo perdonamos, que vengo un poco bueno del verano, un poquito. ¿Qué tal has pasado estas dos semanas? Seguro que un calor infernal, por lo menos yo he estado en el pueblo y aún así lo hacía. Si aún sigues soportando el calor de Zaragoza, aquí está La Hora del Ahorcado para refrescarte con 60 minutos de la mejor música y la información más conspiranoica del planeta. Como siempre empezamos con una canción para ir calentando motores y que nos entre un poquito mejor esta noche de miércoles ya. Sonando los Cat People, Sister, yo soy el Guindilla y esto es Radio Topo. Buenas noches. Con la música de los Cat People, abrimos hoy la lata en La Hora del Ahorcado. Un poquito tarde, 9 y media, pero recuerda que volvemos después del verano de 9 a 10 de la noche todos los miércoles aquí en Tiena 101.8. Y ya que hemos vuelto del verano, bueno, yo por lo menos, si alguno está de vacaciones aún, que os aproveche, os quiero hacer una pregunta, porque en verano pasan muchas cosas, hay muchas noticias, y ya que he vuelto del verano y que además me encuentro espléndido, os hago esta pregunta, audiencia de Radio Topo. ¿Cuál ha sido para ti la pregunta, la noticia, podríamos decir, la noticia del verano? El suceso, lo que más te ha llamado la atención de estas dos semanas, que no nos llevamos escuchando, pégame un toque al 976-291-398, 976-291-398, que es el teléfono de Radio Topo, o en lahoradelahorcado@gmail.com. ¿Qué quieres? ¿Algunos ejemplos? Pues puede ser la noticia del verano por pesada, por ejemplo, las Jornadas Mundiales de la Juventud, si quieres, que las hemos pagado un poquito entre todos, puede ser el dedazo de Mourinho, puede ser las revueltas en Londres, un montón. Sea cual sea para ti la noticia del verano, la que más te ha dado la taba este verano, ya lo sabes, 976-291-398 o lahoradelahorcado@gmail.com. Y ahora una canción que os la quiero dedicar a todos los que, como yo, hayáis vuelto de vacaciones y hayáis enganchado esta semana. A ver si os anima este temazo de Danny Rowe, ya vendrán tiempos mejores. Las gastas haciendo magdalenas, ahogando tus penas en esa condenada máquina. Empiezas a las 7 y si todo va bien, estás de suerte. Hoy no saldrás tarde como ayer. ¿Cuántas horas gastas haciendo magdalenas, ahogando tus penas en esa condenada máquina? Empiezas a las 7 y si todo va bien, estás de suerte. Quizás tu novia empiece a conocerte. Ya vendrán tiempos mejores, los menores llevan puma, como el show de Truman. Aspiran a ser Ronald Koeman. Estamos en el 04 de cada Dios ama, donde jamás tiene más fama que Lorenzo Lama. ¿Dónde trabajas? ¿En Azcar haciendo cajas? ¿O en una cadena enlatando tinajas o navajas? ¿Te conformas con esas normas que quedan en coma? Nos estiran las horas, no somos gomas ni genomas. Me causa un trauma, mi mamá reuma. ¿Cuántas de sudar para comprarte un abrigo de plumas? 8, 12 o 15, tu jefe el lince. Si tienes un esguince, dice que no es un ICEP y te despide. Aunque seas empleado de Lidl con nivel ideal y tengas oleadas de L'Oreal, siempre queda el paro, pero te tachan de vago por algo que carga la voluntad del encargado. Serás el ácaro mientras tu pueblo evoluciona. Serás tachado en tu zona como Rexona. Por no hablar de los salarios que te ofrece el empresario. Sin comentarios, luego que abundan mercenarios. También existen obreros sin dinero de derechas. Que poco coco tienen esos flechas. Son los que encienden la mecha y la brecha. Y a los que el chao la chunta, los lincha y los tacha de fachas por esas fechas. Arriba por una España más liberal. ¿Cuál es mi dineral? Hacer un convenio leal o legal. Para que no me roben los honores y aminoren su fascismo. Somos trabajadores de ese abismo, suben las viviendas y tu sueldo se estanca. Hacienda deja manca, la saca, cae en tu banca. Políticos que mienten y prometen reducciones, ya lo creo, de los salarios y pensiones. ¿Cuántas horas gastas haciendo magdalenas, ahogando tus penas en esa condenada máquina? Empiezas a las 7 y si todo va bien, estás de suerte. Hoy no saldrás tarde como ayer. ¿Cuántas horas gastas haciendo magdalenas, ahogando tus penas en esa condenada máquina? Empiezas a las 7 y si todo va bien, estás de suerte. Tu novia empieza a conocerte. Será cuestión de resignarse a según qué clase. Pero sabes, no quiero acabar en esa fase. Sé consciente de tu horario en esa empresa de envases. Trabajando a diario por un salario mínimo base. Solución para la reproducción mediante la acción de tu actuación. Es la ocasión de eliminar tensión fuera la represión y la opresión. Obreros también viven. Si no hay acción con decisión puede ser el declive. No soy detective, pero sé quien pierde en ese pliegue. No dejes que os ciegue la nieve de su relieve. No caigáis en el error de pensar que sois unos jetas. Si coges la baja completa, no vetas su meta. Compañeros con envidia harán lo posible por encargar tu consumible y subir su nivel. ¿Cuántas horas en INEM por un empleo de reo, el cual define tu final como un pigmeo de trineo? Nos tratan como a mierda, un cero a la izquierda. Incluso comisiones obreras no da la verdad. Es lo que reclamo por un gramo de ese ramo. Sin rezar un salmo pido libertad para este gamo. Aumentan los mendigos, viejo amigo. Antes por los gringos, los bingos, ahora hasta el domingo, pringo. La culpa es tanto tuya como mía por aguantar esa agonía como colonia de Patagonia. Págate los guisos, el piso, un fisio, un aviso de gas. Pronostica que no llegas. Política de izquierda desconfía porque roban. El PP ya estorba, su línea recta se encorva. Suben las viviendas y tu sueldo se estanca. Hacienda deja manca, la saca, cae en tu banca. Políticos que mienten y prometen reducciones, ya lo creo, de los salarios y pensiones. ¿Cuántas horas gastas? En su disco El Repartidor de IFI, Danny Rowe sacaba este bombazo. Ya vendrán tiempos mejores. Ay, que vuelvo al verano otra vez, las vacaciones. ¿Cuántas horas gastas haciendo magdalenas? Ay, me va a sentar muy mal volver a enganchar. pero como dicen, los silencio absoluto, igual que el verano, todo llega, todo se pasa. No sabes lo que tienes hasta que se van. Di lo que piensas, que no pasa nada. Escucha lo que siento, bla bla bla bla. Sabes lo que quiero es bailar contigo. Aparca tu problema, vente pa' acá. Olvídate de ello, ponte a gozar. Un sueño que se escapa, otro vendrá. Si esto no pasa, te vienes pa' mi casa. Si quieres vivir sintiéndote a gustito y dejar de sufrir, intenta sonreír, empieza despacito, intenta sonreír. Lo bueno se queda, lo malo se va, desaparece el miedo y la tempestad. Un viento pasajero, una estrella fugaz. Por si me equivoco, pide tu deseo, no te comas la cabeza, rompetela. Progresarás, en tu mano las riendas, cógelas ya. Es una ruina, dejarse llevar, dejarse llevar, dejarse llevar. Todo llega, todo llega, todo se pasa. Todo llega, todo se pasa, todo llega, todo se pasa, todo llega, todo se pasa, todo llega, todo se pasa. Sintiéndote a gustito y dejar de sufrir. Intenta sonreír, empieza despacito, intenta sonreír. Descarga tu mochila de agobio de soledad. No bebas, no charles con ansiedad. Si las vacas vienen flacas, dale hierba que fumar. Exprime el momento, que esto es como un cuento. Hay una cosa que te puedo asegurar. Sal de la cadena, que si no te atrapará. Mirar hacia adelante, condición fundamental. El pasado me cuenta que nada es eterno. Nada es eterno, nada es eterno. Lo bueno se queda, lo malo se va. Desaparece el miedo y la tempestad. Un viento pasajero, una estrella fugaz. Por si me equivoco, pide tu deseo. No te comas la cabeza, rompetela. Progresarás, en tu mano las riendas, cógela ya. Es una ruina, dejarse llevar, dejarse llevar, dejarse llevar. Todo llega, todo llega, todo se pasa, todo llega, todo se pasa, todo llega, todo se pasa, todo llega, todo se pasa, todo llega, todo se pasa, todo llega, todo se pasa, todo llega, todo. Desde Logroño, la música de los Silencio Absoluto, qué grandes que eran. Se separaron con este nombre, ahora son los 13 Forajidos, pero sin duda te recomiendo su etapa anterior, tremendos. Otro de los grupos que solo pueden escuchar aquí en la 101.8, Radio Topo, la voz de los sin voz. Y ya que todo llega, ¿qué tal si llega a nuestro rincón conspiranoico? Que me he pegado todo el verano mirando historias ahí, bueno. Me he puesto la cabeza loca loca. Abrimos el rincón conspiranoico y en este caso vamos a mirar a la conspiración de la Tierra Hueca. ¿Cómo que la Tierra Hueca?, te estarás preguntando. Vamos a ponernos antecedentes. Tú, si ahora te digo de qué está compuesta la Tierra por dentro, qué hay debajo de lo que pisas. Posiblemente te suene la litosfera, la astenosfera, a muchísimos, la mesosfera o manto interior, el manto, ¡ay, sí!, para que esté calentico, y después el núcleo. Esto es lo que dice la Wikipedia que hay debajo, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay fuentes conspiranoicas que dicen que debajo de nuestra Tierra, de donde pisamos nosotros, hay gente viviendo, hay otro mundo debajo. No puede ser, no puede ser, me tengo que poner a investigarlo. La mayoría de conspiranoicos que hablan de esto, por ejemplo, José Luis de Mundo Desconocido, que hay bastantes vídeos de él en YouTube, se apoyan en que hay científicos que han apoyado esta teoría. Uno de ellos, Edmund Halley, que nombran bastante, en un artículo publicado en el Philosophical Transactions of Royal Society of London, perdón por el inglés, propuso la idea de una Tierra formada por una cubierta hueca de unas 500 millas de espesor, con dos capas interiores concéntricas alrededor de un núcleo interno. El diámetro de las capas correspondería a los diámetros de los planetas Venus, Marte y Mercurio, respectivamente. La propuesta de Halley estaba basada en los valores de densidad relativa entre la Tierra y la Luna dados por Isaac Newton en el Principio Matemática de 1687. Y Halley dijo concretamente en este artículo: Sir Isaac Newton ha demostrado que la Luna es más sólida que nuestro planeta 9 a 5, señaló Halley. ¿Por qué no podemos suponer entonces que 4 novenos de nuestro planeta son huecos? Esta es una de las citas que impulsa esta teoría de que la Tierra pueda ser hueca. Como ya os he dicho, Halley pensaba que era pues eso, círculos concéntricos, y dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, de que haya un hueco entre la Tierra a que haya gente viviendo debajo. ¿Qué pasa? No paran de salir páginas conspiranoicas que dice que sí, que hay gente debajo de la Tierra, que además, este planeta de dentro de nuestro planeta, las entradas serían los polos norte y sur, en los que dicen que en Google Earth hay tapas puestas. Y bueno, hay gente que dice que todos los planetas son huecos por dentro y que tienen tapas, como si fuera un boli, un tape. Un tape por arriba y un tape por abajo. Esto ya a mí... Hay fotos de satélite y todo, pero también he visto que están bastante trucadas. La Tierra hueca, ¿cómo puede ser? Es que nadie ha viajado al Polo Norte para verlo y decir, está aquí el Polo Norte, el punto de en medio del mapa lo marco yo, ¡pum! Pues al parecer sí que hay alguien que lo ha hecho, hay más de una persona, pero los conspiranoicos se fijan en uno, en concreto en el almirante Richard Evelyn Baird, que es el que fue gran canciller de la Orden de la Jafet y de la Cruz del Mérito, secretario perpetuo de la Academia Federal de la Marina Americana y de las Ciencias, casi nada de cargo. Lleva un montón de estrellas en el traje que no puede ni con él, hombre. Pues este hombre, hace muchísimos años ya, en el 28 creo que fue, o en el 30 y pico, luego ahora te miro el dato, que lo tengo aquí debajo y no lo encuentro, en el 47, se aventuró con un avión, ¿vale? Y fueron al Polo Norte. Habían ido antes ya andando y decían que, bueno, que en el Polo Norte se había encontrado vegetación. Montañas, ahí, plantas, de todo, que se tuvieron que quitar hasta el traje. Y dijo, tengo que volver. Tengo que volver para mirarlo desde arriba y todo. Se fue en un avión. Y según cuenta un diario secreto, que parece que hay por ahí, aunque no lo he encontrado por internet, dice que unos seres le pararon la nave, lo bajaron a su mundo subterráneo y le dijeron que, bueno, que estaban preocupados con el mundo de arriba desde las bombas atómicas y tal. Como os digo, estas son dos de las bases fundamentales en las que se apoya esta teoría de la Tierra hueca. En estos dos testimonios, el diario de Richard Evelyn Baird no he podido encontrarlo, por mucho que lo he buscado, así que, bueno... Bueno, lo he encontrado traducido pero en páginas conspiranoicas. ¿Pero cómo puede ser? ¿Gente debajo de la Tierra? Aún me dijo un amigo mío musulmán, en el Corán dice que hay gente viviendo debajo de nosotros, que están ahí y que algún día saldrán. ¡No! ¡No! La Tierra hueca, si quieres más conspiración de esta, la puedes encontrar en internet en muchísimas páginas. A mí, desde luego, me parece un poco chifladura. El sol en el medio, el planeta alrededor. ¿Qué tal si escuchamos un poquito de guitarreo? A ver si nos ponemos un poquito más en onda. La música de los Airborne, Blackjack, transportándonos hacia las 10 menos cuarto de la noche. No te despegues de la hora del ahorcado, nos queda mucho más. Yeah! Blackjack de los Airborne. Con su música te recuerdo la pregunta del programa de hoy. ¿Cuál ha sido la noticia del verano para ti? Por pesada, porque ha estado en todos lados, porque no le han prestado atención, porque es la que más te ha gustado. El Muriñazo, el Papa, que has tenido gatitos, lo que quieras. 976-291-398, teléfono de la hora del ahorcado. Y ya que hemos hablado de planeta hueco antes, si crees que la Tierra es hueca, también me puedes llamar al 976-29-1398. Y además, tengo un regalito hoy y todo, ¿eh? Escuchamos a los chicos del maíz. Hay miedo a un planeta mazorca. ¿Estarán debajo de nosotros? Si quieren ganarme, van a tener que sudar sangre. Yo sé lo que es pasar hambre por el rap, hombre. Sé lo que es dormir en portales de veras. Otros quieren triunfar sin haber chupado carretera. ¿Qué más quisieran ellos? Son los que esperan que pueda cambiar mi rap por salir por sello. Los que hablan de mis Adidas y no de que corrí con ellas delante de policías, putas crías. ¿Qué más dará? Chándal o traje. La diferencia, yo vendo ideas, nunca imagen. Pero me hace pensar que algo haré mal si se empeñan en hablar más de ropa que de mensaje. Me mantengo al margen de habladurías. Me preocupa más luchar contra la monarquía, contra un sistema que ha hecho pensar que no existe alternativa. Eso me preocupa cambiar, más que esa absurda batalla de egos de tanta gente que lucha por ser primero. Yo prefiero llegar al final con la conciencia tranquila de que no pude hacer ya más. Hijo de obrero, sé lo que cuesta ganar el dinero y por ello lo valoro. Sé lo que es la espalda doblar, mendigar curro por pan, pero yo lucho, jamás lloro. Ni disco de oro ni firma en la tienda. No estoy en venta y eso lo saben todos. Aunque sos del foro de mierda, les duela que la izquierda acapare vuestro loro. Un gambán sobre tu banda, con esas caras bambas, con caras largas se van ya a no suplantar su rollo gangsta. Mi clan van buscando venganza y fracasarán. Miedo. Miedo. Tienen miedo a un planeta mazorca. Tienen miedo a un planeta mazorca. Miedo. Miedo. Tienen miedo. Escucha esto. Yo. Dice, se abre el telón, sale un rapero sin público soltando patrañas. ¿Cómo se llama la peli? Gangsta rap en España. Aprendices de Berlusconi, ya te lo dijo De Niro. El obrero es el tipo duro, no Sony. Una historia del Bronx, no. Viven dentro de un cómic y celebro su fracaso mientras bebo gin tonic. Vine con Tony, el de no diggity, no money. Puedo ser denso como el cine de Antonioni. Me llama vendido el que lo intentó y no pudo llegar. Tú no te puedes vender, nadie te quiere comprar. Putas flashies en panties, alegremente. Quieren ser la más puta pero no tienen clientes. Que pase el siguiente y se arrodilla ante el boss. El rap es ingenio, no una Air Force. Joder, que tos. Es tu mierda que embafa. Yo siempre doy que hablar, si no, lo hacen mis gafas. Kate Moss es mi musa, mi reclusa. Inútil. Sabes de sobra que la culpa es de las GAE, la banca, las multis. Tú dame funky, dime tonto. Sé que venderías a tu vieja por salir en la revista pronto. Y no todo vale, no existen atajos. Yo no iba al parque, iba a la biblioteca cuando salía del tajo. Y te sorprende que estemos arriba, paleto. Yo me crié en un gueto y no presumo de ello. Pase de cadenas al cuello, los chichos, los levis. Yo estaba hincando los codos mientras el resto trucaba en sus derbis. Por eso suena así de heavy, capullo. Ahora el tímido vende discos y el valiente come tuyo. Soy el murmullo en labios de la hortera. Mira cómo fluyo, no huyo. Soy el orgullo de la clase obrera. Soy el nega, para muchos la esperanza. Para muchas solo un polvo, una venganza. Ahí queda eso, capullos. Seguid ladrando, seguid justificando vuestra inoperancia. Somos los chicos del maíz. Hemos tocado en ocupas por un bocata y un gramo de speed. Así que no vengáis con jodiendas. Mi rap se vende en tiendas, pero no está en venta. Seguid ahí, comiendo cabezas. Somos comunistas, no templarios, con voto de pobreza. Desde Valencia, los chicos del maíz, aunque algunos medios los tachen de ser vascos. ¿Qué dicen? ¿Son vascos? Pues no, son de Valencia los chicos del maíz. Te tengo que repetir el número de Radio Topo quizás, porque si estamos tú y yo y no me llamas, ¿qué hacemos? 976-291-398. Tengo un regalo y todo, ¿no os lo vais a perder? Ay, DJ Pepe, ¿qué hacemos si no quieren llamar, tío? ¿Qué hacemos? Pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Oh, yeah, oh, yeah. Es evidente que aquí estamos, quiénes somos, lo que hacemos, cómo crecemos. Es evidente que podemos, podemos cambiar tu índice, todo lo que representas. Patadas con volteretas, saltarán vuestras caretas. Vuelve el rey de la libreta para enseñarte su etiqueta. RDTT, trae la peor de las vendetas. Somos una plaga, vosotros un montón de marionetas. Vienen por la glorieta, circunferencia perfecta. Acabamos de llegar, no nos vamos de la fiesta. Esto acaba de empezar, compañeros, que se sienta, que se den cuenta, nuestra placenta no está en venta. El planeta y sus cometas esperando mi otra vuelta. No sé cuál es mi meta, pero sigo caminando para volar entre galaxias, tú solo sigue escuchando. Trajimos el mando tal y como se lo esperaban. Llegamos y es evidente que se lo imaginaban. Creí sin cara el diente, retaba y como serpientes. Naces muy bien y tal, y en el fondo no lo sientes. Aceptas la derrota, se te nota cuando mientes. Es evidente, habrá que plantar cara antes que echar la suerte. Creí sin cara el diente y retaba y como serpientes. Naces muy bien y tal, y en el fondo no lo sientes. Aceptas la derrota, se te nota cuando mientes. Es evidente, habrá que plantar cara antes que echar las suertes. El motivo cual escribo es pa' que sientas lo que yo he sentido, que te sepas poner en la piel de los demás, amigo. Es evidente que vivimos el castigo, atados de pies y manos desde que nacimos, perseguidos, todos somos elegidos, atrapados entre malos tragos. Mejoramos, aprendemos, nos forjamos, comprendemos, ayudamos. No nos preocupamos de nosotros, sino de los otros, y dejamos todo a un lado, hermano, porque solo valoramos cuando algo perdemos, lo añoramos y lo echamos de menos. Una lección que nos damos de esa gente que queremos. Perdonamos, conquistamos, la amistad salvamos. Y como dice el puto Welcome, despídete, men, por si mañana ya no estamos, por si algo nos ha pasado, que estemos reconciliados antes que enfadados. Queréis hincar el diente, retaba y como serpientes. Lo hace muy bien y tal, y en el fondo no lo sientes. No aceptas la derrota, se te nota cuando mientes. Evidente que habrá que plantar cara antes que echar las suertes. Queréis hincar el diente, retaba y como serpientes. Lo hace muy bien y tal, y en el fondo no lo sientes. No aceptas la derrota, se te nota cuando mientes. Es evidente, habrá que plantar cara antes que echar las suertes. Fuente luminosa de luz, con conexión entre sí en el cielo, están formando una W. Pudo la señal como Batman en Gotham. Yo soy enorme, un cabrón con razón y con un corazón muy noble. Cabrones fríos no se doblegan ni son endebles. Imponen condiciones, reglas y terminan sus deberes. Analizan sus quehaceres, admiran sus hablares. Improvisan en los bares y mutizan sus andares. Nos dominamos entre acorde y compases, nuestros nexos. Largas horas de estricta disciplina debajo de un flexo. Inducidos por la corriente magnética, enérgica, eléctrica. Constelación de todo el universo. Es evidente que a veces el sol no luce. Es evidente que nunca haremos las paces. Es evidente que siempre se den de bruces. Y es evidente, estos pibes hacen lo que les complace. Queréis hincar el diente, retaba y como serpiente. Lo hace muy bien y tal, y en el fondo no lo sientes. No aceptas la derrota, se te nota cuando mientes. Es evidente, habrá que plantar cara antes que echar las suertes. Queréis hincar el diente, retaba y como serpiente. Lo hace muy bien y tal, y en el fondo no lo sientes. No aceptas la derrota, se te nota cuando mientes. Evidente, habrá que plantar cara antes que echarlo a suerte. Escribo, solo calco lo que mi cora dicta. Registro palabras, las atesoro en mi libreta. No me importa tu guinda ni tus sobres de mierda. Yo recojo lo que siembro y he sembrado mi alma. Comienzo el día con un boli entre los dedos, la mochila en un hombro, y salgo en busca de mis hermanos. Nos tiramos horas cavilando nuevas movidas, nuevos temas, nuevas tareas. Nos marcamos nuevas metas. No vivo de esto, que va, yo vivo por esto. Me insisto en borrar de mí el típico mito de llegarás lejos haciendo rap falso bonito. Quito la mancha rap opera sucia de mis escritos. No me jodas, haz lo que sabes, deja de idear planes. Trazan un folio recorrido hacia tus entrañas. Hallarás el placer de hacer lo que de verdad sientes. Y me recordarás como tu guía en esta estancia. Queréis hincar el diente, retaba y como serpiente. Lo hacéis muy bien y tal, en el fondo no lo sientes. No aceptas la derrota, se te nota cuando mientes. Evidente, habrá que plantar cara antes que echar las suertes. Queréis hincar el diente, retaba y como serpiente. Lo hacéis muy bien y tal, en el fondo no lo sientes. No aceptas la derrota, se te nota cuando mientes. Evidente, habrá que plantar cara antes que echarlo a suertes. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. I love the way you make me feel, baby. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. I love the way you make me feel, baby. Ríos de tinta turbia sonando en la hora del ahorcado. ¿Te ha gustado, eh? ¿Quieres un CD firmadito? Pues si me pegas un toque al 976-291-398, te lo doy, que lo tengo aquí. 976-291-398, y te regalo un CD de los RDTT así, por toda la pata. Dicho esto, llegamos otra vez a nuestro rincón conspiranoico. Vamos a abrir porque venía cargadito de locuras. Si antes os hablaba de la Tierra Hueca, ahora os voy a hablar del Stargate Yemen. Cuidadito. Stargate, ¿te haces con la palabra? ¿Te acuerdas de la película Stargate? Pues sí, aunque estés diciendo, ¿pero estás alucinando, pepinillos? Pues sí, hay gente que dice que en el Golfo de Adén, en la costa de Yemen, hay abierto un portal interdimensional. En concreto, algunos dicen la puerta al Jardín del Edén. ¿Qué pasa? Todo esto se mueve bastante a través de unas fotos que podéis ver en Google Earth. Si ponéis en YouTube Stargate Yemen, os enseñará la localización exacta. Está delante de una ciudad, ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero hay como tres cisternas enterradas debajo del agua en la costa de Yemen. Esto, pues en las fotos se ven unos cuantos barcos que los pueden haber montado. Pero parece que están vigilando esas tres formas que están debajo del agua. Como os digo, parece que sí. Y además hay muchas fotos en YouTube y en muchas otras páginas conspiranoicas que muestran barcos que están enviando a la costa de Adén, o sea, al Golfo de Adén, allí en Yemen, supuestamente para acabar con los piratas que van por allí. Entonces te enseño una foto de los piratas, que son cuatro tipos en una Zodiac, y mandan allí un montón de barcos de guerra que vamos. Pero desde luego un portal interdimensional. ¡Uy! Hay muchos vídeos en internet, el proyecto Camelot es uno de ellos, que es uno de los que se apoyan también, que parece que dice que tal, que hay un portal allí, lo están vigilando, no saben, no se atreven a entrar ni a salir. ¡Uy! ¿Qué pasa? Que esto del portal interdimensional también lo dijeron de Haití. Cuando ocurrió el terremoto dijeron, ha sido el HARP que ha roto la tierra para abrir un portal interdimensional. Ya van dos. En Irak también lo he oído. Ya van tres. Todo un poco pillado por los pelos. Aún así hay muchas páginas conspiranoicas que lo afirman. Puede ser, también apuntan algunas gentes, que sea una preparación para que nos acostumbremos por si vienen los marcianos y todo, que digamos, bueno, si hay un portal interdimensional ya, o sea, esto está ya todo visto, puede venir cualquiera. Entre los Anunnaki, los reptilianos, los del portal interdimensional y los de que viven debajo de la Tierra, ¡buf!, no vamos a caber todos. Como os digo, Stargate Yemen, puedes encontrar más información en Te Atreves a Despertar, por ejemplo, o en contraperiodismomatrix.com. Seguimos con un poquito más de música, porque vamos, ¿un portal interdimensional? ¡Ay! Y además las fotos las puedes ver en el Google Earth normal, que se ven, en la costa de Adén. Seguimos con el recuerdo a la música de los NDNO, grandísimo grupo zaragozano, en este caso con Hate, cada uno a lo nuestro. Yo mi cielo se forma de cubo, tu Cosco de Morocco, yo mi ron de Venezuela, tu juego es mi refresco de cola y empieza la fiesta. Enciende y bebe esos ojos, ¿a qué se deben? Te dio la pájara, falta de azúcar, ¿o qué sucede? ¿Tienes hambre de algo dulce? Solo sé de alcoholemia, son historias de un borracho, de un fumeta. ¡Pásalo, fúmalo! Ahora escómelo y bébelo, este mechero solo enciende mi tabaco. Aunque me encante como huela, no puedo con él, la tensión en los pies, por eso lo dejé. Esta boca siempre emana olor a botella, esa cara de nada de que vaya fumado llevas. Te dio un blanco, un chungo, un amarillo, yo solo arreglo simplemente cuando vomito. A cada cual lo que el cuerpo le admita, hate dice no a la grifa, pero hate dice legaliza. Pero eso como el papel tiene una pega, que te tachen de drogata por fumarte un simple peta. Eso es un problema, hablar sin conocer, más accesible es beber y no pasa nada. Conozco el tema a fondo con pelos, señales que le van a enseñar a este señor rey de los bares. Tú que fumas, tú que bebes, tú que prefieres, lo uno, lo otro, los dos, tú verás que te conviene. El humo, el pisto, el tubo, el hito que quieres. Que nada, lo nuestro y a los muertos que los entierren. Tú que fumas, tú que bebes, tú que prefieres, lo uno, lo otro, los dos, tú verás que te conviene. El humo, el pisto, el tubo, el hito que quieres. Que nada, lo nuestro y a los muertos que los entierren. Cada uno a lo nuestro. Bien sea de alcohol o porros, vamos hechos unos zorros. Se comenta entre los corros que la gente está de morros con lo que me entran. de ver los coros. Hay THC, me salva, hermana, por mis poros. Pónmelo, bébelo. Ahora es pásalo y fúmalo. Ya que yo no bebo y es que debo ser alérgico. Y si lo hiciese, sería un porrón. Y porque con un mundo hermético lo haría un submarino. Yeah. ¿Sabes qué opino de esto y de aquello? Deberías de coger del cuello a tu camello. Y es que no sirve ni para los reyes magos. Te lo dice gente que se quema a base de tragos. Eso que fumas huele a rueda quemada. Freno en carretera, derrape en la calzada. El vaso que sostiene es hoja y huele aromas de madera. Criado en barrica, ron de reserva, tira esa mierda. Que fuman los genes, huele bien. Prefieren smoking deluxe a tu recio papel. Tu papel de arroz solo vuelve falla. Es el papel que desempeña hate. Es beber cerebro en vinajas, ya será menos. Este heavy de rap ya se hace abuelo y disminuye su mata de pelo. Sois chapuceros y os folláis ni violáis al verso besos de químico un pajero. No, con odio rap de metal. Te van a dar de hostias en el fuego sin comulgar. ¿Qué esperabais? Con cierto relax o bajos sudados, codazos es lo único que os vais a encontrar. Mi culo de las llamas salvar. Mi conciencia forma de ángel me dice: no entres a ese bar. La cuestión es elegir entre cielo e infierno. Ver ese tubo lleno me vino al pecado de nuevo. Es fácil entrar a una taberna y beber. Es fácil decir que no y volver a caer. Es chulo sin dependencia y nerviosismo. Imposible no ver a Sohai con un litro. Es fácil entrar a una taberna y beber. Es fácil decir que no y volver a caer. Es chulo sin dependencia y nerviosismo. Imposible no ver a Sohai con un litro. Es fácil entrar a una taberna y beber. Es fácil decir que no y volver a caer. Es chulo sin dependencia y nerviosismo. Sohai con los N de no, cada uno a lo nuestro y a los muertos. Y a los muertos que los entierren. Sohai rumba. Y a los muertos que los entierren. N de no. Y a los muertos que los entierren. Con su música hemos sobrepasado las 10 de la noche. Estás gozando, ¿eh? Bienvenido a Radio Topo, por si no lo sabes. 101.8, la voz de los sin voz. Y todos los miércoles por la noche, aquí está el Guindilla de 9 a 10 en la Hora del Ahorcado, poniéndote temazos y repasando la información más conspiranoica. Aún me quedan las noticias locas en la recámara, no te despegues de tu radio, nos queda un poco más. Acabar con lo establecido, poner fin a la disciplina, borrar más de 1000 normas sin sentido, caminar sin dueños ni policía, rechazar cualquier forma de estado, ejércitos, jerarquías y mandos. Rompe las barreras que han puesto en tu vida y quitarnos el peso de su justicia. Con la música de los Disidencia, Anarquía y Cerveza Fría, alcanzamos el repaso a las noticias más locas que nos deja la semana. En este caso comienzo rebuscando en internet. Te leo este titular que extraigo de Strambotic.com que dice así: un ferry encalla en Finlandia después de que el capitán quedara encerrado en el baño. Pues sí, un ferry turístico en el que navegaba próximo a las costas de Helsinki, la capital de Finlandia, quedó encallado en tierra después de que su capitán se quedara atrapado en el baño. Un miembro de la tripulación logró decelerar la velocidad de la nave, pero no fue capaz de evitar el impacto del barco con tierra. Y bueno, 54 pasajeros que se cayeron al suelo y se hicieron daño de diversa consideración. Lo que me hace pensar, iba ahí entre glaciares y tal, y se va al baño, y se queda enterrado. ¡Ay! Que me viene justo el apretón, dice, ha dicho el segundo oficial de mando. Es que se fue al baño en una situación muy complicada. A lo mejor es que se hizo caquita y se quedó ahí. De gente que parece que se hace caquita a gente que le echa bastante valor. En este caso te leo este titular de la agencia EFE que dice así: seis jóvenes se marchan sin pagar 86.000 euros de la discoteca de Fabio Briatore. ¡Ole! Pues sí, el empresario italiano Flavio Briatore ha denunciado a seis jóvenes rusos que hace unos días se marcharon sin pagar de su discoteca en Cerdeña, el Billionaire, después de haber descorchado más de 90 botellas de champán cristal por un valor superior a 86.000 euros. Los seis jóvenes de nacionalidad rusa, tres chicos y tres chicas, llamaron a la discoteca de Briatore desde un yate de 70 metros de eslora. ¡Ay, por favor, guárdanos un sitio! Se metieron la juerga padre y después, venga, simpa. Claro, supongo que nadie se lo esperaba. ¿Te vas sin pagar? ¿Cómo te vas a ir sin pagar? Y son todos ricos. No puede ser. A ver si los encuentras. Y te leo este último con más gente que se libra. También los traigo de la agencia EFE. Si has pensado alguna vez en cómo librarte de un control de alcoholemia, Dios no lo quiera, que hay que parar, ¿eh? Tener, por favor, respetuoso con las fuerzas del orden. Pero por si acaso te lo has pensado y has probado de todo, ¿a que no has probado hacerte el chino? Te leo este titular que dice: absuelto un chino por no entender cómo soplar en un control de alcoholemia. Amigo, una jueza de Tarragona ha absuelto a un ciudadano chino que no se sometió a un control de alcoholemia al considerar que no entendió lo que le pedían los mozos de escuadra y por tanto no cometió un delito de desobediencia a la autoridad. El conductor no hacía bien la prueba, por lo que los agentes, que le hablaban en castellano, recurrieron incluso a la mímica para hacérselo entender. Pero oye, ni por esas tú. Que no, que no. Oye, que no lo cojo, ¿qué tal? Bueno, en chino, pues mira, se ha librado. Son algunas de las cosas buenas que tiene no entender el idioma, ¿verdad? A mí lo que me fastidia es no entenderme con el ordenador. Siempre que me pasa algo con el ordenador, me pongo malo. Oh, su puta madre. ¿Cojones pasa? ¡Qué hostias! ¡Venga, hostia, cojones ya! Por si a ti también te ocurre lo mismo con la informática, dedicado para ti este temazo del Reno Renardo, Control Alt Suprimir. Y aún estás a tiempo de llamar al 976-291-398 y te regalo un CD de los RDTT firmado. 976-291-398. Pantallazo azul y otra vez tengo que reiniciar. Hardware en conflicto, el Paintbrush va fatal. Mi amigo informático dice que si tal y cual y no entiendo nada. Es más estable y más fiable un Commodore. Mi viejo Spectrum no se ha colgado nunca jamás. Control Alt Suprimir. Control Alt Suprimir. Control Alt Suprimir. Control Alt Suprimir. Explorer.exe detectó un error. Format C2 puntos puede ser la solución. Al osito panda lo han sodomizado entre unos troyanos y un virus superdotado. Yo quiero echarme una partida. Busca a mí. quiero viagras, ni alargar mi rabo un metro más. Navego en internet buscando información. Casinos y días en bolas aparecen en mi monitor. He reiniciado, he fragmentado y nada ha cambiado. He formateado y reinstalado y se vuelve a colgar. El Reno Renardo, desde su disco El Reino de la Cagalera de Bisbal, Control Alt Suprimir. De su mano sobrepasamos las 10 y 10 de la noche. Tengo un par de titulares locos más aquí. ¿Quieres que te los lea? Sé que has dicho que sí. Te comienzo leyendo este que extraigo de la agencia Atlas. Condenan a un sargento de la Guardia Civil que llamó Carmen de Mairena a un agente. Sí, sí, tú que tenías a la Guardia Civil por el cuerpo que tiene más respeto entre ellos y todo, que se llevan muy bien todos. Pues mira, ¿no? El Tribunal Supremo ha condenado con 3 meses y un día de cárcel y el pago de una multa de 6.000 euros a un sargento primero de la Guardia Civil que vejó con insultos y descalificaciones permanentes a una subordinada a lo largo de un año. El mando se refería a ella como Gallina o Carmen de Mairena delante de otros compañeros del cuartel. Anda que, agente Carmen de Mairena, póngale una multa. Pues mira, a la cárcel, por gracioso. No dejamos los tribunales, porque en este caso, en la agencia EFE, leo este titular. Un hombre propone una exhibición sexual ante los jueces para verificar su virilidad. Ha sucedido en Argentina, en la ciudad de El Rosario, un conflicto entre marido y mujer. La mujer decía, oye, que lo quiero dejar porque es que es impotente. Y el juez le ha dado la razón. ¿Qué pasa? Que este hombre se enfadó muchísimo allí en el juicio y dijo, ¿cómo que soy impotente? Bueno, que traigan aquí una chavala que me la venga, que me la ponga ahora mismo, venga, pim, pam. Y sin parar, aquí delante, con todos, venga. Desde luego, qué valor, ¿eh? Y te leo este último, que extraigo de Strambotic.com. Por si acaso pensabas que tu chavala ya se arreglaba demasiado, se pintaba las uñas, se ponía de todo en el pelo y aún así no estaba contenta, llegan los tatuajes para dientes. El nuevo complemento de las niñas japonesas, que combinan sus uñas con ponerse unas formitas de plástico ya moldeadas en el diente. ¡Ay, me queda bien, cariño! Mira, me he puesto una lagartija, me he pintado una en la uña también. Que sí, pero nos vamos ya. ¡Ay, espera! Es lo que tiene el tuning. Nos acercamos a las 10 y cuarto de la noche. No sé si te leeré algún titular más o no. Voy a rebuscar a ver si encuentro algo bueno. Y mientras tanto te dejo con unos músicos excepcionales. Desde Sevilla, los Ofunquillo. Si no sabes quiénes son, acuérdate de su nombre en esta canción, Ofunquillo Group. Una manera de flipar. Nada nos puede parar. Nada más queremos tocar. Toda la noche sin descansar. Es pura diversión. Un barricito funkilón. La caña que dijo hoy tenemos el gran pepín. Y a las 5 de la madrugada, llegando a tu portal. Niña, ¿qué es lo que pasa? Cuando llego a tu casa, siempre hay ganas de guasa. Yo no paro de cantar o funkillo. Pepe, Javi, Joaquín y de Triana se suizo. Nosotros nunca dormimos, pero si hay que armar la armamos frío. Nada más queremos divertirnos y saliendo de pellejo. Porque lo que viene desde tu sentimiento verdadero. Y a las 5 de la madrugada, llegando a tu portal. Sin descansar, es pura diversión. Un marecito funky down. Desde Sevilla, el oso Funquillo, te ha quedado claro, ¿verdad? De su mano alcanzamos el último bloque de noticias locas del día de hoy. En este caso, abro la opinión de Murcia y leo este titular. Un ladrón es sorprendido en un dormitorio y alega que creía que era un bar. ¿Pero qué dices? El ladrón fue sorprendido en el dormitorio por el padre del dueño de la casa y le dijo al ladrón, hombre, pero si esto es un bar. No, no, de bar nada. Fue un bar hace 50 años, pero no hay ni cartel ni nada. Pues aún se lo seguía diciendo a la policía. No, no, si yo pensaba que era un bar. Pero claro, la policía le tuvo que explicar. ¿Y a qué bar vas tú con una palanca, una llave fija y un destornillador? Y la puerta forzada, no me digas, no me digas. A la cárcel, claro que sí. Es que hay excusas para todo, ¿eh? Te sigo leyendo otro titular que extraigo de la agencia Atlas que dice así. Perro policía ataca a un hombre y le muerde el pene. Me puedo imaginar cómo sucedió. ¿Qué llevas? ¿No llevas nada? ¿No llevas nada? ¿Seguro? Mira que viene el perro, ¿eh? Y algo debía llevar, porque bueno, ¡boom! Directamente. Pobrecito, encima no te puedes quejar, porque claro, si luego te enganchan y llevas algo escondido, pues mira, el perro ha hecho su trabajo. Yo os leo este último que extraigo de taringa.net. Volviendo a meternos con Facebook, porque de verdad que la gente está muy enganchada a Facebook y ya se piensa que vale para todo. Os leo este titular que dice: detenida por buscar un sicario a través de Facebook. Cómo no, tenía que pasar en Estados Unidos. Una joven de Estados Unidos podría ser condenada por publicar un anuncio en Facebook para contratar los servicios de un sicario. En el anuncio, la joven de 19 años aseguraba que pagaría a quien terminase con la vida del padre de su hijo, que se llevan mal. Pues claro, la tuvieron que detener. Pero diréis, es que hay que ser lelo. Pues no, aún hay uno que le contestó, un chavalito de 18 años que le dijo, yo lo hago. Pues venga, para también, al juzgado. Ahora dicen que es todo una broma, pero bueno, ahí queda eso. 10:15 ya pasadas, escuchamos un poquito de música, un poquito de electrónico que me apetece, ya que hemos vuelto de vacaciones. Y a lo mejor te animas a llamar. Te quedan 5 minutos para llevarte un CD gratis. 976-291-398. Si no, me lo guardo. La música de The Prodigy y este Clean Batize. Entramos en la recta final de la hora del ahorcado. Pero ya que estamos solos tú y yo, tengo algo que presentarte porque hace unas semanas me vine aquí con un par de colegas y grabamos las primeras cuñas de la hora del ahorcado que dentro de poco, después de la primera asamblea, que espero tener con mis compañeros, sonarán en Radio Topo, espero. Así que ya que estamos tú y yo y son estas horas, te la voy a presentar en directo aquí ahora mismo, la primera cuña de la hora del ahorcado, antes de despedirme. Para ti, que te guste. ¿Otra vez? Buenas tardes. Déjenme su carnet de conducir y los papeles del vehículo. Aquí tiene, agente. ¿A dónde se dirige? Pues voy a la radio, que tengo un programa los miércoles de 9 a 10. ¿Un programa de qué? Pues se llama La Hora del Ahorcado. 60 minutos cargados con la mejor música y la información más conspiranoica del planeta, en Radio Topo. Radio Topo, ¿eh? Bájese del vehículo y vacíe sus bolsillos. La Hora del Ahorcado, todos los miércoles de 9 a 10 en Radio Topo 101.8 de tu FM. Bueno, ¿cómo os habéis quedado? Esta es la primera cuña de La Hora del Ahorcado, exclusiva para todos vosotros que estáis ahí detrás. Dentro de poco la meteremos en la lista de reproducción. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Se va a despedir quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer haber vuelto de vacaciones ya. Recuerda, todos los miércoles de 9 a 10 ya vuelve La Hora del Ahorcado. Hasta la semana que viene, no te despegues de la 101.8. Recuerda, Radio Topo es la voz de los sin voz. Me despido como siempre con un temazo, en este caso de los Aflocos Seagulls, a Run, I Run se llama este tema, solo para, bueno, para los fans del Guitar Hero, y como siempre con una frase. En este caso de Velázquez, que dice así: lo poco que vemos depende de lo que somos. Nada más por mi parte, que tengas una feliz semana. Nos volvemos a encontrar el miércoles aquí en la 101.8. Pásalo bien, se va el Guindilla. Adiós. este programa.